volvemos aquí en el Enredando las Mañanas. Son ya las 10:35 de un día bastante, si se quiere, agradable, podríamos decir. Más allá de los problemas técnicos que hemos tenido, un clima agradable como para atravesar esas circunstancias. Estamos escuchando recién a La Cruza con su tema Primer Tiempo. La Cruza es una de las bandas que va a estar tocando en el Festizumba este próximo sábado a partir de las 20:30 de la noche. En el vecindario, les recordamos que el Festizumba es un festival con fines solidarios que busca garantizar los recursos económicos y financieros para poder sustentar este proyecto político comunicacional que es Radio Zumba La Turba, aquí desde la ciudad de Córdoba. La Cruza es una banda que es oriunda de barrio Villa Libertador, en el sur de la capital de Córdoba, y se caracteriza por una música urbana de poesía simple y comprometida, formada hace ya más de 10 años por 4 hermanos que decidieron revertir el camino del olvido. La formación se inclina por una música de raíz folclórica que recorre desde chacareras santiagueñas hasta candombe, funk y la cumbia, respetando la cultura de esa música. Estamos entonces, como les decía recién, escuchando Primer Tiempo de La Cruza. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema, vamos a dejar un poco de bailar un rato. Estamos en comunicación, como les anticipaba hace un momentito recién, con Ana Laura Almada. Ella es integrante de Libre Base Córdoba y vamos a conversar con ella sobre la polémica que ha trascendido en los últimos días a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de utilizar los datos personales, las bases de datos personales de ANSES para estrategias de comunicación que pretenden generar comunicación direccionada, argumenta el Gobierno Nacional, para apuntar a perfiles estratégicos que puedan entrar en el blanqueo. Ana, ¿nos escuchás vos? Sí, perfectamente. Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias, Ana, a vos. Disculpa que te tuvimos un ratito ahí en línea. Espero que no haya sido tediosa la espera y que hayas disfrutado un poco de la música que estábamos pasando, al menos. Sí, está buena la cruza, gracias. Bien, bueno, Ana, como anticipábamos recién, bueno, no, nos interesaba poder, si se quiere, poner un poco en agenda lo que ha sido, si se quiere, la discusión pública en los últimos días a raíz de esta decisión del Gobierno Nacional de empezar a utilizar los datos que para muchas personas son datos sensibles y que de alguna forma van a contramano de la Ley de Protección de Datos Personales. Mira, hay varias cuestiones al respecto. En primer lugar, la resolución que adopta la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la resolución 166 de este año, que es la que determina este convenio de cooperación para pasar los datos del ANSES, digamos, para transferir cuando haga falta datos del ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública, se ampara en lo que son las excepciones dentro de la ley. Lo cual es todo un tema porque, estrictamente hablando en cuanto a la legalidad, a lo que ellos apelan está contemplado en la ley, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver con que entre reparticiones públicas pueden hacerse traspaso de los datos sin mediar el consentimiento de los usuarios. ¿Sí? Eso está previsto por la ley. El problema es que la ley también dice que ese traspaso de datos se tiene que hacer siempre y cuando se utilicen para los mismos fines para los que fueron respetados. ¿Sí? Eso también dice la Ley de Protección Nacional de Datos Personales. Entonces, digamos, la disputa en este caso también pasa por hasta qué punto cabe la excepción, digamos, en este caso por tratarse de reparticiones públicas, cuando en realidad los datos del ANSES están recolectados con los fines de el trabajo de seguridad social que tiene como responsabilidad el Estado, mientras que la Secretaría de Comunicación Pública claramente tiene otro objetivo. ¿Me explico? Hay un problema de interpretación de las excepciones y ampararse en ese aspecto de las excepciones para justificar el traspaso de los datos. Ese es un problema. Está claro, sí. El otro problema es que el organismo, la autoridad de aplicación de la ley, no es no es un organismo independiente. O sea, la autoridad de aplicación de la ley, que sería la parte que debería defender los derechos de los ciudadanos con respecto a sus datos personales, es una dirección dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿sí? Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad de aplicación forma parte del mismo poder ejecutivo al que se supone que debería controlar, ¿sí? Y bien, eso trae muchísimos problemas porque, además, digamos, la ley no es mala en sí porque está pensada y defiende muy bien a los datos con respecto al uso que hacen los privados habitualmente de las bases de datos, pero tiene el problema de que la autoridad de aplicación sigue siendo parte del ejecutivo, entonces no es tan fácil regular las decisiones y los movimientos de estos datos que se hacen dentro del gobierno. Esos serían como los dos problemas más importantes que tiene la medida. Aparte, por supuesto, de que si uno lee la resolución, se da cuenta de que la justificación, que es imprescindible para tomar este tipo de resoluciones y que jurídicamente es necesaria, es muy pobre, digamos, en cuanto a por qué la Secretaría de Comunicación Pública pediría todos esos datos. Porque además no es que son solamente pocos datos. O sea, no es que son solamente el nombre y el mail, digamos. Se están pidiendo una base de datos que es muy robusta en términos de la correlación que existen entre nombre, dirección, mail, redes sociales, trabajo, nivel de estudios. O sea, esto es una base muy importante, sí, también en cuanto a la calidad de la información que posee. Exacto. Está claro, Ana Laura. Es interesante también empezar a entrar en esta discusión porque, de alguna forma, o sea, nos empezamos a dar cuenta que estos sistemas informáticos que tienen un desarrollo que quizás más robusto o potente podemos datar de la última década o década y media, han empezado a generar una acumulación muy importante, muy sustanciosa de datos personales, sistematizados, de fácil transferencia, y que hoy nos empezamos a dar cuenta quizás de que de cuánta vulnerabilidad tienen los ciudadanos respecto a qué uso potencial pueden llegar a tener o, bueno, en manos de quién van a estar esa información, qué mecanismos de control, qué mecanismos de garantías, ¿no? Claro. Sí, es como una discusión que venimos llevando adelante varias de las agrupaciones y las organizaciones de la sociedad civil preocupadas sobre todo por la privacidad y por los derechos civiles, y tiene que ver con, si bien la cuestión de informatizar ciertos procesos claramente trae ventajas a nivel administrativo, a nivel burocrático, facilita ciertos procesos, te encontrás, por ejemplo, en esta situación donde la ley es buena, pero bueno, la autoridad de aplicación es muy deficiente, digamos, es bastante deficiente en términos de defensa incluso ante privados, imagínate si tiene que regular al propio poder ejecutivo, digamos. Y también con la proporcionalidad, porque lo que uno se pregunta también es, nosotros cuestionábamos cuando había salido la idea de hacer los DNI con los datos biométricos, lo primero que se cuestionó es lo desproporcionado de exigirle a un ciudadano toda esa información para darle una identificación personal, digamos. Y además de eso, la poca claridad que había acerca de cuál iba a ser el uso que se iba a dar de esos datos. Porque, digamos, si bien la ley ampara, por ejemplo, que el traspaso al sector privado está muy bien regulado y está muy claro en qué contexto se puede dar, en el caso de los sectores públicos no. Entonces, tampoco sabíamos si esos mismos datos se iban a utilizar para hacer inteligencia, si se iban a utilizar para... No sabíamos dónde estaban, no sabíamos quién podía acceder a esos datos. Y en ese caso sí estamos hablando de información sensible. Los datos que tiene el ANSES, por ley, no son considerados datos sensibles, pero los datos biométricos sí lo son. Claro. Entonces, también tenés una cuestión de la proporcionalidad de por qué tenés que dar tantos datos. O sea, algo que yo le pregunté y que nadie me supo responder en el registro civil era por qué yo para sacar un DNI tenía que poner cuál era mi número de celular. Por ejemplo. Claro. Es una cuestión que nadie se pregunta y a mí me parecía absolutamente desproporcionado. Digamos, que me pidan una dirección y una ciudad y una fecha de nacimiento me parecía aceptable al margen de mi posición personal acerca de lo que debería ser una documentación personal, pero que me pidan que me preguntan si estudio, qué estudio, en qué rama trabajo, hace cuánto que trabajo, uno no se pone a pensar en la cantidad de información que se le solicita para algo que es una obligación del Estado cumplir, porque, digamos, el Estado se compromete a brindarnos a nosotros las identificaciones como ciudadanos. Uh-huh. No es un servicio, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, está clarísimo. También está la cuestión de la proporcionalidad. Bueno, hay muchas cosas. Y uh-huh. el tema es que, como bien decís, muchas veces uno, hasta que no tiene en cuenta lo peligroso que puede ser, y hasta que no se da cuenta de la cantidad de información sobre uno que está circulando por diferentes lugares, quizás no tiene noción también de dónde va dejando esos datos. Porque, exacto, como siempre digo, digamos, también es cuestión de uno elegir a dónde va dejando sus datos y reflexionar acerca de qué es lo que hace con sus datos, porque muchas veces no tiene opción, digamos, si uno necesita ser monotributista y bueno, tiene que hacer todo lo que pide la FIP porque necesita trabajar, pero claro, uno sí puede elegir en otros ámbitos qué datos brindar y cuáles no, o debería poder hacerlo o tendría que tener presente que es su derecho. Claro, exactamente, me parece que ahí, o sea, eso despeja al menos una de esas dimensiones de esto que está sucediendo, es que muchas veces no nos queda mucha opción más que entregar determinados datos, y que, o sea, por lo que venimos rastreando de las declaraciones del gobierno respecto a cómo van a manejar esta política, son bastante vagas, son bastante proclamáticas las respuestas que dan. O sea, queremos mejorar el vínculo con los ciudadanos, no vamos a vulnerar la intimidad, no se pretende ni perseguir ni espiar, pero no está, si se quiere, fundamentando o demostrando de qué manera esos procesos tienen cierta respaldo que garantice la, bueno, que efectivamente van a ser utilizados con los mejores fines posibles, si fuese el caso, o en, si se quiere, o sea, al menos empezar a cuestionar cuáles son los datos que efectivamente el Estado puede arrojarse el derecho de exigir. Claro, pero una otra interpretación interesante que tiene que ver con esto que vos decís, la vaguedad. Hay muchos abogados y mucha gente que yo leí opinando al respecto y coincidían en que para justificar los actos del gobierno, esto que yo te decía, la justificación legal, o sea, tiene que haber una justificación que no sea axiomática, que no sea que somos el Estado y lo podemos hacer. Exacto. ¿Me explico? Sí, o sea, tiene que haber una justificación y eso no se ve reflejado en los considerandos de la resolución, uh-huh. digamos. Así como ellos hacen una, como el Estado hace una interpretación maximalista, si se quiere, de la excepción y se queda solamente con eso de la ley, también uno podría ser maximalista en lo procedimental y decir, miren, esto no tiene la necesaria justificación. Uh-huh. Y no tener la necesaria justificación en muchos casos es causal de nulidad en los procesos administrativos. Entonces, digamos, todo, como siempre, depende del cristal con el que se lo mire y depende de los conocimientos y de la, ¿cómo decirlo?, de la importancia que nosotros le demos a ciertos asuntos también. Uh-huh. Entonces, muchas veces uno piensa, porque le dicen, ah, pero qué exagerada, sos una paranoica, a mí me pasa todo el tiempo que me dicen eso, digamos. Pero lo que yo pienso es, si no exigimos nosotros, que somos los dueños de los datos, que se respeten la única ley que tenemos para que se defiendan esos datos, uh-huh. entonces de ahora en más, todas las reparticiones del Estado pueden, digamos, esto sienta precedente también. Si nadie hace nada al respecto uh-huh. de esta resolución, digamos, y si todo sigue igual, y bueno, entonces es muy probable que de ahora en más todas las reparticiones que consideren que podrían hacer provecho de la misma base de datos apelen a la misma excepción en la norma y no haga falta que nos pidan permiso para pasarse los datos entre sí. Por supuesto que mucha gente considera que eso ya sucede y nosotros no nos enteramos y que eso es solamente una forma de, por darle un nombre, legalizar lo que ya uh-huh. sucede dentro de la administración. Pero bueno, no importa, digamos, porque lo que importa es que si es que hacen esto de esta forma y, como siempre, se corren los límites o está todo el tiempo tambaleando entre lo legal y lo legítimo, digamos. Claro. Porque, okay. digamos, como poder pueden porque apelaron a esa parte de la ley. Y a la vez es discutible que no deban pedir permiso y es discutible que los objetivos con los que va a utilizar la Secretaría de Comunicación Pública los datos sean exactamente los mismos para los cuales fueron recabados. Me parece que esas son las dos cosas más cuestionables en cuanto a adoptar esta resolución de esta manera. Bien. Ana, te hago una última pregunta, como para ir cerrando, pues estamos un poco escuetos de tiempo. Me gustaría ver si quisieras compartir un poco con nosotros y con nuestra audiencia. Nosotros creo que te adelantamos también cuando te convocamos para esta entrevista. Entendemos también que hay, o sea, cierto desconocimiento por parte de la ciudadanía en general de cómo efectivamente, en este caso, sale a la luz a través del Estado, pero también las empresas privadas hacen uso de nuestros datos personales en la mayoría de los casos sin que nosotros tengamos plena conciencia de eso, a veces con ciertos acuerdos o aceptaciones que concedemos cuando queremos utilizar algún programa, una aplicación o lo que sea, y que, bueno, creemos que es interesante empezar a sensibilizar y a empezar a entender cómo funciona este trastienda de la transferencia de datos personales a través de redes sociales o a través del uso de aplicaciones en Internet. Claro, el tema es que lo primero que uno tiene que saber para entender de qué va todo esto es que los datos, hoy por hoy, son un negocio, y son un negocio millonario, digamos. Cuando uno se detiene a preguntarse cómo es posible que existan la cantidad de aplicaciones gratis, entre comillas, a los que uno puede acceder ya sea tanto desde la computadora como desde los teléfonos celulares, la respuesta es simple, y es que cuando la aplicación es gratis, el producto sos vos. Y sos vos, no en el sentido de tu persona y de tu integridad física, sino de todos los datos que vos estás dejando cuando utilizás las aplicaciones, ya sea por computadora o por teléfono, digamos. Y muchas veces pasa que nadie, no muchas veces, diría que en el 98% de los casos nadie lee los términos y condiciones de uso de las aplicaciones. Uh-huh. Y dentro de esos términos y condiciones de uso hay cláusulas que si uno lo leyera le parecerían realmente aberrantes, pero que uno se da cuenta que nadie las lee porque si no nadie usaría esas aplicaciones, donde, por ejemplo, vos le das acceso a todos los contactos de tu teléfono, a todos los contactos de tu cuenta de mail, a todos los lugares a donde estuviste por el rastreo que hacen de tu teléfono por GPS, y la empresa que creó la aplicación te arroba el derecho, después de que vos aceptaste sus términos y condiciones, de proveer algunos datos a las empresas amigas que ellos tienen cuando lo consideran necesario con fines de publicidad, por ejemplo. Claro. Entonces después uno se pregunta cómo puede ser que si yo puse en el buscador el Caribe Sur y me estaba buscando la letra de Man Ray, me encuentro con que en mi mail tengo 45 promociones de viajes por el Caribe. Claro. Digamos. Uh-huh. Algo, estoy sobresimplificando todo esto, pero digamos, el objetivo es que todo lo que tiene que ver con transmisión de datos y todo lo que tiene que ver con uso de aplicaciones y gratuitas, sobre todo, van por el lado de lo que hacen las empresas es utilizar tus datos para sobrevivir. Claro. ¿Sí? Cuando uno explica por qué Google se convirtió en la empresa monstruosa que es ahora, lo hizo a través de encontrar la forma que todos utilicemos sus productos y a la vez sus aplicaciones asociadas y a la vez todo lo que parecen servicios maravillosos de sincronización de todo, que sí, son muy útiles, no lo vamos a negar, no vamos a negar que la mayoría necesita tener eso para trabajar, para hacer sus cosas, pero que implican justamente generar un tráfico de información imposible de mensurar, en los términos de un usuario común, y que hacen posible que Google y sus empresas amigas, como te digo, y toda la gente que se dedica a la publicidad por Internet, te genere también ingresos intercambiando nuestros datos. Está bien. Esa es la realidad, digamos. Esa es la triste realidad. Sí, la verdad. Entonces, que ha sido clarificador, Ana. La verdad, claro. Que creo que has podido un poco de sentar algunos lineamientos. Es un tema que nos interesa mucho y queremos continuar. Te agradecemos un montón esta comunicación y lamentamos no poder continuar charlando un poco más con vos. No sé si querés agregar algo más. No te quisiera cortar en seco. No, todo bien. Yo sé que los tiempos en radio son tiranos porque soy comunicadora. Así que les agradezco mucho por la comunicación. Cualquier cosa, si quieren otro día hablar del tema o algún tema similar, se pueden comunicar con Libre Base Córdoba. Somos varios. Todos tenemos perfiles diferentes. Algunos somos más técnicos, otros somos más del palo de la cultura. Así que también pueden entrar a la página web de Libre Base Córdoba para enterarse de qué es lo que hacemos. ¿Querés pasar los datos de contactos de Libre Base, por favor? Sí, Libre Base tiene su página web, que es librebase.org.ar, y ahí encuentran, nosotros nos manejamos más que nada por mail, ¿sí? Bien. Sobre todo por esa cuestión de la privacidad, de la seguridad, así que ahí van a encontrar las mails que tienen que escribir y a donde se pueden suscribir si quieren recibir información sobre cultura y software libre en Córdoba. Bien, bueno, muchas gracias, Ana, seguimos en contacto. Bueno, quedan abiertos los micrófonos también para poder profundizar y seguir sensibilizando un poco en esto, que de alguna forma se nos vino encima y no hemos hecho tan consciente algunas de las prácticas que están por detrás del uso de las aplicaciones, las páginas web o algunas de las cosas que frecuentemente utilizamos a través de internet. Muchas gracias, Romina. Bueno, un abrazo. Bien, Franny, supongo que nos tendrás preparado algún temita lindo para bailar en este miércoles a las corridas, en este miércoles con problemas técnicos, pero en este miércoles que les vamos a poner muchísima onda porque nos encanta estar aquí en el Enredando de las Mañanas, la pasamos muy bien haciendo comunicación.